¿Qué te parece la vida? Después de haber gastado mis cobres, me sales con adiós Peralta. Aunque te vaya no hace falta, me importa. En esa hermosa playa de arena reluciente de perlas nacaradas, de diamantina luz, estaban dos amantes, se abrazan y se besan y se abrazan a orillas de la mar. En esa hermosa playa de arena reluciente de perlas nacaradas, de diamantina luz, estaban dos amantes, se abrazan y se besan y se abrazan a la orilla de la mar. Agua para la caballada, ese es el golpe que a mí me gusta. Oiga, quiero, este, oído. El barco entre las olas, a la merced del viento, navega entre sus aguas, cual límpido cristal. Partida de gaviotas, se lanzan al espacio. ¡Bravo! Y la marina garza con su pluma de azar. ¡Bravo! Partidas de gaviotas, se lanzan al espacio. Y la marina garza con su pluma de azar. Por fin nació la luna, que iluminaba al mundo, con su palabra risueña. De diamantina luz, entonces mi adorada me dijo dulcemente, qué barca tan hermosa para navegar los dos. Por fin nació la luna, que iluminaba el mundo al mundo, con su palabra y sueña. De diamantina luz, entonces mi adorada me dijo dulcemente, qué barca tan hermosa para navegar los dos. A ver, paisano, marinera del norte, golpe, chichero. A ver esos chiclayanos, José Ballena, que hice la chichita de mi comadre Eudocia, las dos piedras, el viento fuerte, a golpe. Radio Acupé, con quiero, música oiga, fácil de escuchar. Esta semana que viene yo me voy a jaranear, esta semana que viene yo me voy a jaranear, en casa de un buen amigo que me ha mandado invitar, en casa de un buen amigo que me ha mandado invitar. En esa casa no faltan 10 gallinas y un cabrito. En esa casa no faltan 10 gallinas y un cabrito. Y dos botijas de chicha de ese famoso clarito. Y dos botijas de chicha de ese famoso clarito así. Apúrate, Josefina, hoy no debemos de tardar. Apúrate, Alejandrina, no debemos de tardar. Si nos demoramos mucho, nada vamos a encontrar. Si nos demoramos mucho, nada vamos a encontrar. Ay, que bien baile esa cholita, ¿cómo se llamará? Que bien baile esa cholita, ¿cómo se llamará? Pásame la botella porque yo quiero tomar con ella. Si nos demoramos mucho, nada vamos a encontrar. Esto sí es invitación, apúrate corazón, porque a comer y a misa, una sola vez se avisa. Adentro, compadre, José Fallen, Pance, Chucho, Vilela, por el Siquilifá. ¡Echa golpe! ¡Dale golpe! ¡Quiero golpe! ¡Oye! ¡Salud, compadre! ¡Juega la casa! ¡Simona! Apúrate, Josefina, no debemos de tardar. Apúrate, flaca Berta, no debemos de tardar. Si nos demoramos mucho, nada vamos a encontrar. Si nos demoramos mucho, nada vamos a encontrar. ¡Qué bien baila esa cholita! ¿Cómo se llamará? ¡Qué bien baila esa cholita! ¡Feliciana! ¿Cómo se llamará? Pásame la botella porque yo quiero tomar con ella. Si nos demoramos mucho, nada vamos a encontrar. Golpe de mi quita, primito. Perricho Lila dice, en esta tierra, y hervida y quedadora, se despepita,

balcones con macetas de flores que rivalizan con los primores de las lindas mujeres de esta tierra divina. Corrida de Manolas, gran festival taurino. Yo siento buen torero que a mi ciudad no vino. Tras de la procesión mi banderas, después en el solar marineras, con cubreme morado, color de la tradición. Vente mi guapa limeña, ven, vamos a pasear, Lima es un Edén. Vente conmigo mi corazón, a cantar un vals y a comer turrón. Recorreremos las viejas calles limeñas, desde las arenas con la procesión. Acompañaremos al Señor Cristo Moreno, Señor de los milagros y patrón de la ciudad. Acompañaremos al Señor Cristo Moreno, Señor de los milagros y patrón de la ciudad. A ver esos turrones de Doña Pepa. Avancen, hermanos, con la procesión. Y cuidado con los bolsillos, porque ha venido mucho choro. Octubre mes morado en que se engalana Lima, fragancia evocadora que rota en cada esquina. Balcones con macetas de flores que rivalizan con los primores de las lindas mujeres de esta tierra divina. Corrida de Manolas, gran festival taurino. Que a mi ciudad no vino. La de la procesión vi banderas, después en el solar marineras. Octubre mejorado, color de la tradición. Vente mi guapa limeña, ven, vamos a pasear, Lima es un Edén. Vente conmigo mi corazón, a cantar un vals y a comer turrón. Recorreremos las viejas calles limeñas, desde las arenas con la procesión. Acompañaremos al Señor Cristo Moreno, Señor de los milagros y patrón de la ciudad. ¡Oiga! Acompañaremos al Señor Cristo Moreno, Señor de los milagros y patrón de la ciudad. Thank you.

sabes querer, si sabes amar, vamos a la playa, vamos a pescar. Si sabes querer, si sabes amar, vamos a la playa, vamos a pescar. Soy pescador de amores y tiro mi anzuelo al mar. Pesque pesco, lo pesco, y al que no, lo dejo andar. Muy bien, compadre, con la segunda. Y esto es para Reque. Oiga. ¡Qué picado que anda el mar, paisano! ¡Hácese, hácese! ¡A 60 los bolitos! ¡Dale con sus cachemas fritas! ¡Así, a la izquierda! Yo ya me voy, no he de volver. Yo ya me voy, no he de volver. Y esos tus lindos ojitos negros hechiceros ya no me han de ver. Y esos tus lindos ojitos negros hechiceros ya no me han de ver. Yo ya me voy, no he de volver. Yo ya me voy, no he de volver. Y esos tus lindos ojitos negros hechiceros ya no me han de ver. Y esos tus lindos ojitos negros hechiceros ya no me han de ver. Así, marinero, volte a la mar. Marinero, vamos a pescar. Volte, volte, marinero, volte a la mar. Marinero, vamos a pescar. Si sabes querer, si sabes amar, vamos a la playa, vamos a pescar. Si sabes querer, si sabes amar, vamos a la playa, vamos a pescar. Llora, chola ingrata. Déjame, te lo pido, por favor. Ya no quiero verte más, ni encontrarte en mi camino. Ya no quiero más tu amor, ni saber de tu destino. Ya no quiero más tu amor, ni saber de tu destino. Déjame, déjame solo, no me importa lo pasado, ni el presente de tu vida. Mucho daño me has causado y mi alma está perdida. Mucho daño me has causado y mi alma está perdida. Déjame, te lo pido, suplicante, te lo imploro, te lo ruego. He sufrido ya bastante y quererte más no puedo. Déjame, te lo pido, suplicante, te lo imploro, te lo ruego. He sufrido ya bastante y quererte más no puedo. Castañuelo de altura, primito. El hilvanar, el tazón del pasado.

no hay nada igual. Otra vez, en costa, montaña y sierra. Otra vez, el ama tradicional. Guarda, saca cholo chipa del suelo. Así, agitando el blanco pañuelo. Saca cholo chipa del suelo. Así, agitando el blanco pañuelo. Marinera de mi tierra que se baila en el cielo. Quiero olvidarte, tú sabrás si existe o no razón para alejarme de ti. Será mejor, no me puedes culpar. Un amor entre tinieblas siempre es un fracaso. Yo te amé, no lo puedo negar, pero ya todo terminó. Mucho daño me has hecho y sin embargo sé que no tienes la culpa. Es el instinto cruel que existe siempre en ti. Mucho daño me has hecho y sin embargo sé que no tienes la culpa. Es el instinto cruel que existe siempre en ti. Con el tiempo has de saber comprender la realidad. Sigue nomás que algún día vas a pagar tu maldad. Con el tiempo has de saber comprender la realidad. Sigue nomás que algún día vas a pagar tu maldad. Siempre en ti, mucho daño me has hecho y sin embargo sé que no tienes la culpa. Es el instinto cruel que existe siempre en ti. Con el tiempo has de saber comprender la realidad. Sigue nomás que algún día vas a pagar tu maldad. Con el tiempo has de saber comprender la realidad. Sigue nomás que algún día vas a pagar tu maldad. Empieza mi jarana, primito. Golpecito de callejón, gagá. Con todas sus cositas. Quiero, quiero. Oído, quiero, primo, golpe. Muñeca, tranquila. Luminosas pupilas, en esa tu tez morena, alborotan las pasiones de los que saben amar. Alborotan las pasiones de los que saben amar. Besos tus lindos cabellos. Abrazo fraternal. Que siga la jarana aunque me corten la luz.